En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. Y son exactamente las 12 del mediodía, en este domingo de verano, aquí en la capital de los ecuatorianos. Empezamos una emisión más de Parlando de Deportes, por las 940 de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo les va a nuestros queridos oyentes? ¿Qué tal, Nardo? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo vas? Bienvenido a todos nuestros oyentes. El invitado de hoy está relacionado con un deporte que nos dio una alegría hace un par de semanas. Glenda Morejón obtuvo la medalla de oro en la competición de marcha en el Mundial Sub-18 en Kenia. Y nosotros le hemos invitado a Freddy Vivanco, entrenador de este deporte, a que nos dé su perspectiva sobre dicho triunfo. Conversaremos más sobre este deporte. También conoceremos su trayectoria y, por supuesto, interactuará con nosotros en el segmento de preguntas del público y las preguntas capciosas de Juancho. Eso y muy buena música, porque todo lo resolveremos parlando. Si quieren dejarnos sus comentarios o sugerencias, a nuestras redes sociales, que son Facebook Atrévete y Parlando, Twitter @AtrévetParlando, y saludos en notas de audio o de manera escrita al WhatsApp al 0984-610-317. Además, nos pueden escuchar vía online, tanto en el celular como en el computador, descargándose la aplicación en el siguiente link, radio.casadelacultura.gob.es. como en Play Store. Nuestro horario, en Radio de la Casa de la Cultura, los días domingos de 12 a 13 horas. Iniciamos con musiquita de promedio 20, en ritmo de salsa urbana, y esto es El Cuchicheo. Señoras y señores, cierren puertas y ventanas, a que esa lengua no los alcance. Y ya tú sabes que es resistir, porque tu chica le hace tanto mal. Usted le gusta hablar mucho de los demás, y hasta que le algo chinche por aquí y por allá. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook Atrévete Parlando y en Twitter @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. La trayectoria de un deportista es inigualable. La semblanza de sus logros es incontable. En Parlando, te la resumimos a través de una crónica. Porque todo lo resolveremos parlando. Fue entrenador de Javier Moreno, marchista que participó en la última Olimpiada de Río 2016 en los 50 kilómetros marcha. Él es Freddy Vivanco. Él mismo nos cuenta su trayectoria y desde cuándo comenzó con este deporte. Mi trayectoria, como le digo, es larga. Comencé luego de competir en mi último campeonato nacional en 1983. Tuve la oportunidad de hacer un curso de LODEPA en México. Ahí comencé a ser entrenador y comencé trabajando en los colegios. Luego trabajé con la selección de Pichincha, me fui a trabajar en Loja, que es mi provincia natal, durante algunos años, y volví a trabajar en Quito desde el año 94. Y como ustedes saben, he ido a los últimos 4 Juegos Olímpicos, desde Atenas hasta Río de Janeiro, con atletas que he clasificado. He tenido logros, creo que importantes, sin embargo me falta el broche, que es una medalla olímpica, pero en mi haber sí tengo medallas mundiales, panamericanas, de Juegos Panamericanos, Panamericanas, Iberoamericanas, Bolivarianas, 57 personas que han sido campeones sudamericanos individual o por equipos. Creo que es una trayectoria larga y bueno, queda ese vacío de no haber podido ganar una medalla olímpica. Ningún entrenador ecuatoriano todavía lo ha hecho, y voy a luchar estos pocos años que me faltan de profesional para intentar lograrlo. Esa es una de mis metas, y viendo resultados que existen, también he participado, ahora estoy trabajando con la Federación Deportiva Militar del Ecuador, con algunos maratonistas. Hemos sacado 3 medallas a nivel mundial militar en los últimos 3 años en maratón, y disfrutando de lo que es el deporte, con el sueño de que vamos algún momento a cuajar esa medalla que falta en mi currículum y que la anhelo mucho, la verdad la anhelo mucho. He dejado muchas cosas por intentar lograrla, y voy a dedicar los próximos seis años de mi vida a esa meta, que son los próximos 2 Juegos Olímpicos. Ese mismo dato, En Ecuador, a partir de la medalla olímpica de Jefferson Pérez, se genera expectativa por la participación tanto olímpica como mundial en el deporte de marcha. Freddy nos cuenta por qué eligiste este deporte para entrenar hoy y también la maratón. ¿Por qué eliges entrenar ese tipo de deportes? Bueno, yo he tenido la suerte de poder entrenar todas las especialidades. Con un récord que yo creo que es importante para mi vida. No sé si otros han alcanzado mucho más, no me interesa compararme con otros. Pero he tenido campeones nacionales, entrenado a campeones nacionales en el atletismo de todas las especialidades, menos lanzamiento de martillo. Son, como ustedes saben, 24 especialidades de varones y 23 de mujeres. Así que he tenido campeones nacionales en 46 de las 47 de los 47 eventos olímpicos que se hacen en el atletismo, a más de otras especialidades como cross country, como media maratón, en donde he tenido incluso equipos completos que han sido campeones sudamericanos de maratón y de media maratón y cross country. Así que he entrenado todas las especialidades, pero sin embargo, en los últimos años, desde el año 2002, que yo pensaba seriamente en el retiro por ver la falta de apoyo, decidí especializarme, porque creo que hay que culminar la pirámide. O sea, la pirámide tiene que ser muy ancha en la base y fuerte en la base, pero si no te especializas no vas a llegar a la cúspide. Así que pensé que la marcha, ya entrenaba marchistas, había entrenado antes, además la influencia de México había hecho en mí que entrene marchistas. México es, en ese momento era la mayor potencia de la marcha mundial, cuando yo fui a estudiar, así que, y el fondo es muy importante en México también, con atletas muy destacados, así que pensé que los países de altura, los países andinos, tienen muchas posibilidades, de acuerdo a un estudio de la ODEPA, así es, en la marcha y en las pruebas de largo aliento. Entonces dije, por aquí voy a dedicar mi esfuerzo, porque por aquí están los resultados. Esto fue antes de que Pérez ganara su medalla olímpica. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @AtréveteParlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está. Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita. Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Parlando de deportes, es la segunda vez que llega a nuestros micrófonos un deportista relacionado con el deporte de la marcha, pues hay que recordar que Jefferson Pérez también fue entrevistado en nuestro programa. Freddy, la pregunta obligada es, ¿cómo hacer para que la medalla obtenida por Glenda Morejón no se quede en una competencia mundial juvenil? y se piense en ella como una posible medallista para las próximas Olimpiadas. A ver, esto, los resultados a nivel olímpico, que es, o a nivel mundial senior, que es donde realmente tienen una importancia de peso para el país, para todos los países del mundo, se obtienen a través de procesos. Yo no soy nadie para cuestionar, a pesar de que conozco a esta chica desde hace algunos años, no soy nadie para cuestionar su trabajo, y más bien lo alabo, y creo que es triste que ella haya recibido apenas $60 de apoyo y que incluso estén haciendo gimnasia y haya viajado sin su entrenador, gimnasia mental, para conseguir el apoyo. Eso me parece terrible. Lo hemos pasado nosotros también, así que me solidarizo con su cuerpo técnico y con ella. Realmente es triste que esto haya pasado. Ojalá mejore para ella en el futuro este trayecto. Nosotros hemos tenido muchos resultados a nivel juvenil. Si usted revisa la historia ecuatoriana del deporte, estamos plagados de medallas mundiales, sudamericanas, a nivel junior, y esto a nivel sub-18, casi infantil. Sí, estamos plagados de esas medallas. Yo recuerdo un tiempo ganaban campeonatos mundiales de BMX 10 ecuatorianos en 5, 6 años, 7, 8 años. Pero son producto de procesos. Y evidentemente las edades en las que están tienen que estar, los trabajos que haces tienen que estar encuadrados en las edades a las cuales tú tienes. O sea, debe haber una correspondencia entre el desarrollo biológico del deportista y las cargas aplicadas al deportista para obtener resultados. Yo no sé, no quiero cuestionar, a pesar de que yo en este momento entreno a una ex compañera de Glenda, que es Carlita Jaramillo, que fue sexta en el Mundial Junior el año pasado de Bidcos en Bolonia, y que fue séptima en la Copa Mundial de Italia. Wow. Ya, además campeona sudamericana, subcampeona panamericana, récord nacional de 10.000 metros adultos siendo junior, ¿ya? Uh-huh. Lo cual es un logro muy importante, y además récord nacional de su categoría de junior, ¿no? Fue récord sudamericano en su momento también. Ella era entrenada con el mismo entrenador, con Giovanni Delgado, que tiene una trayectoria de formación de chicos en estas categorías ya bastante importante en los últimos años. Esto no es una casualidad. Pero yo dejo una puerta, una ventana de cuidado, de que si los resultados son alcanzados por el talento de los deportistas, está muy bien. Y es lo correcto, ojalá el caso de Glenda sea ese. Rogamos porque sea así. ¿Ya? Si los entrenamientos son equivalentes a los de un adulto, seguramente su proceso se verá truncado. Porque es fácil obtener resultados con niños cuando se entrena como grandes. ¿Ya? Cuando son grandes ya no hay cómo entrenar como más grandes. Entonces ya es difícil que el proceso se cumpla. Espero que este no sea el caso. Yo lo conozco al señor Delgado, es un profesor, es una persona muy buena. Ojalá el proceso sea el adecuado. Pero aquí hemos tenido, no voy a dar nombres, hemos tenido medallistas olímpicos de juveniles, de juniors, de sub-18. Un medallista olímpico tuvimos en el atletismo reciente, justo en la marcha, que no llegó ni siquiera a ser seleccionado senior del Ecuador en los 4 años siguientes a eso, 5 años siguientes a eso. Precisamente, tanto en las competencias mundiales como las Olimpiadas, Ecuador ha demostrado tener competidores muy virtuosos en este deporte. Uh-huh. ¿Cuáles son los países, en cambio, que son más difíciles de enfrentar el momento de comenzar la competencia? El atletismo es un deporte, por lo general, 1-1, excepto los relevos. O sea, excepto los relevos, es 1-1. Realmente, el país puede pesar en algún momento, pero si tú tienes la experiencia y el roce necesario que ya están teniendo los atletas ecuatorianos, no debería ser así. En la marcha, en los últimos 15 años, el país más fuerte, después de una gran hegemonía mexicana, han sido los rusos, la verdad. Ahora están suspendidos por un problema de estudio de dopaje. Sé que van a volver a competir después del Campeonato Mundial de Londres. En el Campeonato Mundial de Londres van a estar vedados, solo 3 atletas rusos van a competir en forma independiente. y no los mejores, evidentemente, ¿ya? Pero si tú ves el ranking mundial de marcha, a pesar de que no están compitiendo, ¿ya? Ellos ya están a la cabeza del ranking mundial. O sea, son el país que está arriba en la caminata. Y yo he ido a copas mundiales donde ves la prueba de 20 o 50 kilómetros y vienen 5 rusas adelante, 4 rusas adelante y el resto atrás. O sea, y así es todo, ¿ya? Los países asiáticos están tomando fuerza. China especialmente tuvo 2 medallistas olímpicos en los últimos... 3 medallistas olímpicos en los últimos Juegos Olímpicos. Japón está muy fuerte, tiene algunas marcas entre las mejores del mundo. Los europeos en general son los más fuertes. México tuvo una medalla olímpica en damas, en marcha, estos Juegos Olímpicos. Pero yo, como te digo, es 1-1. Así que si preparamos bien la gente, si cumplimos procesos, si hay el apoyo, no de $60 de su federación, sino de si hay el apoyo como tiene que ser, y se canaliza bien. Yo he dicho que el programa del Ministerio del Deporte es un programa muy mal encaminado, porque si tú examinas la gente que va a los Juegos Olímpicos, muchos de los que califican a los Juegos Olímpicos ni siquiera tienen el proyecto de alto rendimiento, y otros que tienen el proyecto de alto rendimiento ni sueñan con calificar. Entonces, quiere decir que no se está haciendo una evaluación correcta. Es el caso de esta chica Morejón, que siendo un talento juvenil, no de ahora, ya hace un par de años, no tiene beca del Ministerio del Deporte, ¿ya? Y otros, el Chico Hurtado, en marcha también, campeón panamericano juvenil, que trabaja con uno que fue mi alumno, Javier Cayambe, ni siquiera tiene beca del Ministerio del Deporte, así que ni beca de $10, o sea, no tiene ninguna beca, ¿ya? Entonces es difícil preparar un atleta olímpico bajo estas condiciones. Sin embargo, eso no niega que hay que tener un apoyo suficiente a 100, por lo menos, deportistas para permitir que 2 o 3 tengan posibilidades de una medalla olímpica, porque entre más ancha es la base de la pirámide, de nuevo aquí, ¿ya?, más alto se puede llegar. En Cuenca y en Quito se promueve mucho la práctica de la marcha, pero ¿qué hacer para que esto se replique en las demás provincias y para que así podamos tener más atletas en esta disciplina a nivel nacional? A ver, Glenda Mejón es de la provincia de Imbabura. La marcha como elemento competitivo de alto nivel nació en Loja, aquí en el Ecuador. O sea, se hacía antes, pero no con éxito deportivo internacional. En Loja apareció un marchista que llegó a ser presidente de la Federación Deportiva Nacional, que trabajó con nosotros, que se llama Juan Rojas Guzmán, ¿ya? Y él fue el primer marchista que ganó un campeonato sudamericano para Ecuador hace muchos años, ¿ya? Luego vinieron de Azuay, Berta Vera, Luisa Nivicela, vino Jefferson Pérez, y aquí en Quito antes estuvo David Salazar, Javier Moreno, que ya se ha retirado, Mesías Zapata, que fue 3 veces campeón sudamericano, y Ambato también ha tenido atletas importantes en la marcha, Villacorte, ahora Paola, la chica Bonilla, y otros más. La marcha tuvo mucha fuerza en Chimborazo, en la época anterior a Juan Rojas, que es con Julio Llanga, ¿ya? Y incluso el Puyo tuvo, y Pastaza tuvieron algún desarrollo en sus primeros años. No hay que olvidar a los que hicieron que nazca la marcha acá, como Lescano, como Hurtado, hace muchos años. Lascano de Chimborazo y Hurtado de aquí de Pichincha. O sea, yo creo que hay que reescribir un poco la historia, porque no se está recordando a toda la gente. Yo estoy haciendo un recuento bastante importante. Olvido algunos, incluso medallistas de los primeros años, como Carlos Montalbán, y hablé de Luisa Nivicela, y hablé de Berta Vera, acá de Salazar. Lo que nos queda es un poco la costa. La costa no tenemos. La verdad, yo creo que hay un criterio equivocado, no solo en la marcha y en las pruebas de fondo, de que los de la costa no sirven. Sí, porque las competencias son en la sierra, pero si fueran en la costa tendrían posibilidades. No olvidemos que altura solo existen 5 o 6 países así de donde se compite en altura, o sea, en el mundo, porque Europa difícilmente consigues una pista más de 1500 metros, o sea, es casi imposible. Ya, hay alguna para los centros de alto rendimiento, pero no hay muchas pistas de estas, y aquí en América a más de México, Colombia, una ciudad en Venezuela, Bolivia, Perú, porque en Calama no se compite, entonces en Chile no se compite en atletismo, se compite en Santiago, que está a 800, 750 metros, así que no hay muchas ciudades en altura. Yo creo que sí habría que promocionarlo en la costa. Se hizo algún esfuerzo en la provincia de Manabí hace un poco tiempo, pero no llegó a cuajar, no pasó de las categorías sub-18 y sub-20. Por ejemplo, lo de Glenda Morejón, muy importante, ¿ya? Deben apoyar a esa chica. Pero cuando apoyen a esa chica, no tienen que olvidarse de los otros. Así es. Porque si se valora mucho ese logro, que es una categoría sub-18, de formación, etcétera, etcétera, y se olvida a los que ya están compitiendo internacionalmente, simplemente lo que vamos a crear es un vacío enorme que va a dar una burbuja que no va a permitir que esta chica se desarrolle y otros chicos más se desarrollen. Entonces, estás buscando auspicio privado, el apoyo para esta chica y para los otros chicos. Por ejemplo, para el chico Hurtado, que fue campeón panamericano, ya no va a haber el apoyo. O sea, seguramente ya no va a haber el apoyo, ¿ya? En eso debe pensar el ministerio. Precisamente eso, Freddy. El acompañamiento al deportista durante 4 años que se tiene que seguir para un ciclo olímpico, ¿cómo debe ser por parte tanto del Estado o como otros entes dedicados a este tema o a este deporte? A ver, la Olimpiada dura 4 años. Está mal dicho, la Olimpiada termina los Juegos Olímpicos, comienza la Olimpiada, dura 4 años. La Olimpiada es un trayecto de 4 años. Primero, los chicos estos hay que pensar no en 4 años, hay que pensar en 8 o 12, porque si revisas las edades en las que se gana en estos eventos de marcha y de pruebas de fondo, los mejores están entre los 28 y 33, 34 años. Entonces, si tienen 17, hay que pensar en 8 o 12 años. O sea, hay que hacer procesos mucho más largos. Hay otros atletas que ahora tienen 20, 22, 23, que hay que ir seleccionando y que hay que ir apoyando también. O sea, creo que el gasto tal vez ha aumentado en el Ecuador, pero la inversión o se ha mantenido o ha bajado. Yo hago una diferencia entre gasto e inversión. Porque puedes gastar más, pero no dirigirlo en la forma adecuada. Por ejemplo, Ecuador ya no necesita muchos escenarios deportivos. Necesita más personal para manejar esos escenarios. No es posible que tengamos centros de alto rendimiento que no tienen laboratorios. Cuando lo que se hace, ni tienen entrenadores, ni tienen pistas certificadas, ¿ya? Entonces se gastó una fortuna, ¿ya? Y no tenemos los centros de investigación que queríamos. Y yo sé porque yo trabajé, yo fui jefe técnico de la Federación Ecuatoriana en ese entonces, cuando se hicieron los centros de alto rendimiento. Y yo pregunté, me acuerdo, a María Tobar, que estaba en el centro de Río Verde, y al señor Ceballos, a José Francisco Ceballos. Les pregunté, ¿y estos tienen laboratorios? Dice, están los lugares. Le digo, hay que comprar laboratorios, porque si no, no pasan de ser unos hoteles de mediana clase. Hay que comprar un laboratorio de biomecánica, de biología molecular, de bioquímica, por lo menos poder hacer un examen bioquímico, una biometría, una química sanguínea, ya un CPK, una creatinina para saber si está recuperado un deportista, un laboratorio de biomecánica para analizar la cuestión mecánica de los deportistas, la cuestión técnica de los deportistas, y eso no existe. ¿Y cuando hay una lesión? Nosotros tenemos un departamento de fisioterapia. Usted ya me está poniendo cosas más finas. Yo estoy hablando de lo súper básico. No tenemos lo súper básico, ¿ya? ¿Ya? Hay un departamento de medicina del deporte aquí en el ministerio, ¿ya? Que intenta hacer su trabajo. Yo no estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se hacen ahí, pero intentan hacer su trabajo. Pero es muy local. Y no estamos que los atletas vayan allá. Estamos que los médicos vayan al campo. Vayan a donde están los atletas. Yo oía con bastante coincidencia de mucho de lo que me ha pasado hablar a Giovanni Delgado, el entrenador de Glenda Morejón, ¿ya? Y decía, no tenemos fisioterapeuta. Hoy le escuché en la televisión. No tenemos fisioterapeuta, ella toma agua del grifo, o sea, recibe $60 mensuales, seguramente no le alcanza ni para los pasajes, cada par de zapatos cuesta, encima se hace bastantes kilómetros, que espero que no sea así. Un par de zapatos dura 500, 600 kilómetros, así que si hace 100 kilómetros por semana, durará 5 semanas. Entonces, y un par de zapatos cuesta $100. no le alcanza para un par de zapatos que cada que es lo que recibe cada mes. Y ella es de las que recibe. Hay muchos que tal vez tienen más posibilidades que ella en el futuro que no reciben nada. Entonces está equivocado el proceso. Por ejemplo, le digo, teníamos 43 atletas, en mi época había 48 cuando yo fui jefe técnico, después se bajó a 42 o 43 atletas el año pasado en el proyecto de alto rendimiento, recibiendo al menos un sueldo básico. Yo sé por mi alumna que está ahí en ese proyecto, ya estaba Rosa Chacha, que también fue mi alumna, que fue a los Juegos Olímpicos de... Sin embargo, se cogió a la gente que fue a los Juegos Olímpicos y por un ofrecimiento se les dio una beca grande, de $1,500 o más, ¿ya? A los 16 que fueron los Juegos Olímpicos. Y se puso 6 atletas más, entre los que está esta chica que yo les cuento, ¿ya? 6 atletas más con el sueldo básico, que en el caso de mi alumna no sirve para pagar los estudios, para vivir en Quito, porque ella es de Ibarra, ¿ya? Y para pagarse los alimentos y su equipamiento. Termina siendo gasto y no inversión. Entonces yo digo, tal vez aumentó el gasto, pero la inversión o se mantuvo o decreció. Bueno, ahora háblenos un poco acerca de la resistencia y la nutrición que deben tener y seguir los deportistas de élite de marcha. Bueno, la marcha es una prueba de larga distancia con el condicionante técnico de la marcha. O sea, no hay mucha diferencia entre las pruebas de fondo y en la cuestión nutricional, ¿ya? Y en la cuestión fisiológica, per se. Estamos hablando de que no hay un equipo. Por ende, si no hay fisioterapeuta, menos hay nutricionista. O sea, al entrenador le toca prepararse para ser nutricionista, fisioterapeuta, médico muchas veces. En los viajes a mí, sin ser médico, con algún conocimiento, me ha tocado hacer de médico, porque no tenemos médico. O sea, viajamos sin médico a nivel internacional. Estamos en Europa, en Eslovaquia, en Hungría, y ha tocado. O sea, ha tocado incluso poner un suero y cosas de estas. O sea, y cosas de estas, porque realmente es complejo la situación del país. Muchos atletas viajan sin médico y a los diversos torneos. Yo le cuento de una anécdota que pasó hace un mes y medio. Fuimos a La Coruña, una chica tuvo un problema de un muñero. Ventajosamente nos habían mandado con un seguro y fuimos a buscar un centro médico donde la atiendan para el muñero. Le dieron un tratamiento, pero le dieron un tratamiento con un relajante muscular, con un desinflamante, ¿ya? Que le afectó en la competencia, porque si la laxan muscularmente le va a afectar en la competencia. Y bueno, yo no pude oponerme al pensamiento del médico, porque no es mi oficio, ¿ya? Pero sabía que se iba a afectar. Pero eso es normal que pase, ¿ya? En nuestro país. Ahora, ¿cómo debe alimentarse un atleta? Los atletas de fondo dependen de las cargas que hagan, pero un atleta senior de fondo que debe hacer en las carreras de maratón 180 kilómetros a la semana o en la marcha 150 kilómetros a la semana, 160 kilómetros a la semana, los atletas para las pruebas de resistencia aeróbica gastan alrededor de 4.300, 4.400 kilocalorías durante el día. Por lo tanto, hay que tener una alimentación que compense esas calorías. Es la primera parte. Después de eso hay un gasto proteico, ¿ya? Que tiene que compensarse. O sea, tenemos que consumir proteína para compensar el desgaste muscular que tenemos. Y eso se lo hace equivalente a la intensidad de las cargas con las que se ha aplicado. Por ejemplo, en general se utilizan, porque es difícil captar la proteína, lo más difícil es captar la proteína en el organismo. Se lo hace a través de complejos nutricionales, ahora hay muchos que se los venden en el mercado. Hay que cuidar que ninguno de esos tenga ninguna sustancia prohibida, ¿ya? Que es una lista grande, el doping está definido como el uso de sustancias y o procedimientos estipulados en la carta de la WADA, de la Federación Mundial Antidopaje, de la Comisión Mundial Antidopaje. Entonces, no solo de sustancias, sino de procedimientos también, como el uso de la manipulación sanguínea, como el no presentarse a un control, con un montón de cosas, ¿no? Hay que consumir una alimentación equilibrada que permita una digestión adecuada y una captación de vitaminas y minerales a través de legumbres y esto. Pero fundamentalmente cumplir al menos el desgaste calórico. Por lo tanto, el consumo de carbohidratos de buena calidad es fundamental. Porque si no consumes las calorías necesarias, ya todo el resto, que es lo más básico, ¿no? Pero ya todo el resto ya no tiene sentido. O sea, pues ya no puedes realizar la actividad porque estás gastando mucho más de lo que estás ingiriendo. Entonces esa es la primera parte. Qué bueno conocer todos estos datos. Realmente vamos a seguirte pidiendo que nos des tus testimonios y tus diferentes información sobre este tema, pero en este momento vamos a la música que se viene en ritmo de merengue con Olga Tañón y esto que dice Sola. Pintado el color de mi destino, quien dicta la pauta y dirige mi camino, quien le dice al tiempo en qué momento serás mío, mío. Me voy sopesando cada vez que intento escapar del laberinto, que atraviesa el miedo cuando quiero estar contigo, busco entre la gente y no consigo hacerte mío, cuando al fin te encuentro te me vas. Vuelvo a estar sola, viviendo acompañada, pero sola, buscando esta mirada que ilumine mis mañanas, me haga suya y no me deje sola, como siempre acompañada, pero sola. Sé que esto es solo un sueño, cuando más fuerte me abraza, me despierto. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. ¡Sí! Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos hablando. Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es, pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlando. Es el momento de las indagaciones del público. Les recordamos que nuestras redes sociales son Facebook Atrévete y Parlando y Twitter @ Atrévete Parlando. Ellos nos mandan, o el público nos manda, preguntitas toda la semana y nosotros escogemos las siguientes. La primera que escogimos esta semana es la siguiente. En la última Olimpiada, uno de nuestros competidores tuvo un problema con las penalizaciones. ¿Cómo hacer para no decaer y seguir todo con el paso correcto? A ver, la marcha tiene dos reglas. Primero, la marcha se diferencia de la carrera porque la carrera es una sucesión de saltos y la marcha es una sucesión de pasos. Las dos reglas que hay que cumplir es la no pérdida de contacto. O sea, siempre tu cuerpo tiene que estar en contacto con el piso a través de los pies. ¿Ya? O sea, siempre tiene que haber un pie en el piso, aunque sea una milésima de segundo. Antes de separar ese pie del piso, tiene que haber llegado el otro. ¿Ya? Y la segunda regla es que la rodilla tiene que estar totalmente estirada, o sea, tiene que estar bloqueada, hasta cuando, desde cuando llega al suelo hasta cuando pasa por bajo tu centro de gravedad. O sea, hasta cuando pasa por la vertical. Eso se diferencia de la carrera, porque tú en la carrera llegas así y empujas el salto acá, ¿ya? En la marcha tienes que pasar así y aquí ya puedes recoger. O sea, cuando ya pasas la vertical de tu cuerpo, pasas sobre el centro de gravedad, ya puedes doblar tu pierna, la pierna que está en el apoyo, ¿ya? Se llama apoyo simple en las bases de la marcha. Uh-huh. Esa es la diferencia. Sí, uno de nuestros atletas tuvo ese problema. Yo hice algunas declaraciones que al final las tomó a mal. Yo dije que, cuando me preguntaron que qué pasó con él, dije que era lo que tenía que pasar, porque si examinan, que era lo normal lo que había pasado, porque si examinaban los últimos 16 resultados de él en grandes competencias, en 11 había sido descalificado, así que era un gran atleta, pero tenía ese problema, que había que corregir ese problema, ¿sí? Y eso es como 70% de posibilidades de que te descalifiquen, así que lo descalificaron en los dos eventos en los que participó. Así fue, si me refiero a Andrés Chocho. Pero él es un gran atleta y tendrá que cuidar ese problema. En las últimas competencias ha participado bastante bien. Ojalá pueda resolver ese problema. Él ya es un atleta que ha ido a 3 Juegos Olímpicos, está yendo a su cuarto Juegos Olímpicos, así que su cuarto ciclo olímpico en el que pueda asistir a este gran evento, así que ojalá pueda corregir este asunto. ¿Uno puede participar tanto en los 20 como en los 50 o es mejor guardarse en las Olimpiadas para una de las dos competencias? A ver, eso depende mucho del calendario. ¿Sí? En general hay entre 6 y 7 días de separación entre una y otra prueba. Hay atletas nuestros que han calificado en las dos pruebas. Desde Jefferson Pérez, que dobló la distancia cuando fue cuarto en Atenas y luego fue noveno en 50 kilómetros. Hay un atleta que ganó las dos pruebas en el mundo, se llama Robert Porcinioski, el único que lo ha hecho, que fue campeón en 20 kilómetros y 6 días después campeón en 50 kilómetros. Ya, Robert Korsinowski, que es ganador de 4 medallas de oro y el más grande marchista de la historia. Antes lo hizo Raúl González, siendo plata en 20 kilómetros en Los Ángeles y oro en 50 kilómetros 5 días después. O sea, Raúl González de México. Son los dos únicos así emblemáticos. Otros que han doblado, hay otros que han doblado, pero y que incluso han ganado medallas, pero los más notorios son estos dos atletas. Hay que notar que las mujeres no hacen 50 kilómetros, ya se ha puesto 50 kilómetros en el programa de la IAAF y ojalá para los próximos Juegos Olímpicos se haga 50 kilómetros, porque yo no veo razón que sea el único evento del atletismo que no hacen las mujeres. Todos los otros eventos hacen las mujeres. O sea, antes no hacían garrocha, ahora hacen garrocha. Antes no hacían salto triple, ahora hacen salto triple. Antes no hacían maratón, ahora hacen maratón, ¿ya? No hay ninguna razón por qué no hagan 50 kilómetros. Ya hay récord mundial de 50 kilómetros, ya se está participando en 50 kilómetros, no está en el programa olímpico aún, pero ojalá se lo ponga desde los próximos Juegos Olímpicos y se actualice la prueba de 50 kilómetros. Claro que sí. Y asimismo, semana a semana nos dejan saludos, tanto por estas vías como por Messenger, ya sea de manera escrita o por notas de audio. Igual al WhatsApp 0984610317. Es el momento de emitir varios de ellos. Hola amigos de Parlando, les envío un gran saludo. Les felicito por su programa, por sus interesantes entrevistas, los comentarios sobre los temas de interés deportivo. Sigan siempre adelante y muchas bendiciones. De alguna de las otras cosas que nos va contando nuestro invitado de la semana, Freddy, también vamos a hablar en otros segmentos. Se viene en este momento Juancho. Por ahora vamos con una bachatita de Michael. ¿Qué harías por amor? Dime, preciosa, ¿perderías tu nombre? ¿Perderías tu soledad? ¿Perderías tu por mí algo más. Dime guitarra, cantarías conmigo, me dejarías tocarte las cuerdas de tu corazón. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. ¿Qué es una pregunta capciosa? No, ni yo mismo sé. Yo solo preparo, y eso creo que hago. Escuchemos qué responde nuestro invitado a estas curiosas indagaciones. Juanchito, ¿qué tal su semana? ¿Preparó o no bien esas preguntitas capciosas? Cuando uno tiene una buena semana, con la correspondiente noche, tranquila, uno puede preparar el cuestionario para nuestro invitado. ¿No tuvo noche loca esta semana? Bien, Juancho, que se vaya civilizando. Pero mejor cuéntenos cuáles son sus indagaciones. A ver, Freddy, ¿el movimiento de cadera de la marcha es el mismo del sasa? La cadera tiene una prolongación en su movimiento por el alargamiento del paso. La verdad es esa la razón. Tiene que ver con la salsa, creo, más que con el sasa. ¿Y su amigo o el otro competidor le codea en un evento? ¿Qué es lo que pasa? El reglamento de la IAF es claro, si los jueces lo ven, va a ser descalificado el deportista que lo ha codiado. ¿Los deportistas pueden asemejar el paso de la marcha al de la marcha militar? No, porque como le expliqué, las reglas anteriores implican que tiene que haber contacto con el piso, que sí cumple la marcha militar, pero lo del bloqueo de la rodilla no cumple la marcha militar. ¿Al de la marcha con su esposa? ¿Se refiere a la canción que ponen en un matrimonio y el paso que hacen los novios hacia el altar? Tiene que ver con el paso de los novios que hacen el altar, pero no por la forma, sino por lo largo que es el asunto después. Esa semejanza está interesante, Danielita. ¿Marcha matrimonial? Te veo en buen camino, Juanchito. Parece que vas a poner en serio tus relaciones y vas a poner cabeza para un nuevo connubio. No, bien estoy así. Con una en la casa y otra en la calle. No piensen mal. Estoy hablando de otras cosas. Juanchito, tú sí que no cambias, ¿no? Bueno, a nuestros oyentes que salieron de alguna manera afectados de este segmento, les pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Sí, creo que yo debería reflexionar especialmente sobre el matrimonio. Pero vamos con una canción mejor. Tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos. Su espalda es la luna cuando menguan y ella vence en tregua cuando enojo. Se quedó sin su sostén pa' sostenerme. Se quedó sin su vestido pa' mi abrigo. Se desnudó completa pa' quererme y perdió su libertad pa' estar conmigo. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. ¿Qué tal les ha parecido el programa de hoy? Vamos a ir ahora en este momento con algunos consejos para los nuevos talentos en este deporte. Freddy. Más que algunos consejos para los nuevos talentos, un consejo para todos los que estamos involucrados en el deporte, no solo los deportistas. Respetar los procesos, apoyar los procesos desde el inicio hasta el final, no solo cuando los resultados son brillantes, sino incondicionalmente a través de una evaluación correcta y con proyectos que no son sean a corto plazo, sino a largo plazo. Te agradecemos, Freddy, por esta entrevista y vamos a estar impulsando desde estos micrófonos la posibilidad de que llegues a ese logro y también a los otros deportistas. Con el contar de cada uno de los ciclos olímpicos aquí en Parlando, yo creo que hacemos bastante desde la posibilidad de ayudarles, porque tratar de visibilizar un poco el deporte, porque en los otros programas sí se dedican más al fútbol, que es lo realmente. Agradecemos también a a nuestros oyentes por habernos escuchado. Esta es la sintonía de Parlando los domingos de 12 a 13 horas por los 940M. Y también les queremos comentar que si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer al Facebook Atrévete Parlando, al Twitter arroba Atrévete Parlando y al WhatsApp al 098-461317. Nos veremos la próxima semana. La manera de escucharnos por celular o tablet lo hacen por la aplicación que se pueden descargar de la radio de la Casa de la Cultura en el link radio.casadelacultura.gov.es. Bueno, se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito por la radio de la Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Fernando ha dado su pitazo final. No se preocupen, las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando. Esta es una producción de Parlando Producciones para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.